está acostumbrada a ser de capos. Yo aquí sigo queriendo, anotando sus datos. Ya déjate ver, déjame intentar, déjame llegar. Tú tienes la base, tu cuerpo es un arte que voy a pintar. Baby, te voy a pintar. Cierro los ojos y aún te veo más. Tus labios y esa forma de mirar. Ven aquí, sigo en espera. Y tú de fiesta por ahí. Sabes que todo te di, que si lo intenté y en OnlyFans te vi. Ya sé que no eres para mí, solo eres una más y tú no eras así. Mi corazón se me rompe cuando te va con ese torpe. Voy a estar conforme hasta que le pegue unos golpes. Si ya no te preocupes, ya no quiero que me chupes. Te doy amor y lo escupes. Para cuando me ocupes, voy a estar en las nubes, viendo cómo el humo sube. Recordando que te tuve y te cancelé como al Uber. Me juraste amor forever, pero todos mis amigos te encontraban en el Tinder. Todos saben que finges, que no te compliques. Perdón que te critique, esto pa' que te ubiques. Y ya no me lo expliques, girl. Quiero y no puedo, y si puedo no debo. Aunque a tu lado sienta que me elevo. Si estás conmigo, tus mieles las bebo. Me pones bien mal y eso no es nada nuevo. Soy bipolar porque te odio y te quiero. Me pones al 100 y me dejas en cero. Pongo el corazón, tú solo pones peros. Pa' ti soy la opción y pa' mí eres primero. Esa baby está acostumbrada a ser de capos. Yo aquí sigo queriendo, anotando sus datos. Ya déjate ver, déjame intentar, déjame llegar. Tú tienes la base, tu cuerpo es un arte que voy a pintar. Baby, te voy a pintar. Cierro los ojos y aún te veo más. Tus labios y esa forma de mirar. Tus ojos rojos sé que piden más. Tú solo déjate por mí llevar. Vamos en un viaje que no hay final. No te preocupes que ya llegará. Solo de mi lado no te vayas. Nadie quiere enamorarse, baby. Hoy en día es difícil.